Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio de Platoedro, que es un programa que está dedicado al papel de las mujeres en la década de los 80 en la ciudad de Medellín. Vamos a estar conversando con distintas mujeres que presenciaron ese periodo y que desde distintos espacios, realidades y contextos nos van a contar un poco sobre sus historias. Y para comenzar tenemos la presencia de Víctor Muñoz y lo primero que queremos hacer es agradecerle por esta invitación a participar en este programa de radio. Y bueno, Víctor, tú eres curador de aquí del Museo Casa de la Memoria, ¿o quieres contarnos sobre tu papel aquí? Sí, buenas tardes. No, curador no. Ah, ok, sí. Perdón. En el museo, digamos, hay varias áreas, entonces, digamos, trabajo como profesional en artes en el área de museografía y curaduría. Y, digamos, dentro de las actividades están las, como los enlaces con las apuestas educativas, las pedagógicas y, digamos, como toda la orientación conceptual para la, digamos, orientada a la construcción participativa de memorias. Muchas gracias. ¿Y por qué surge esta idea de trabajar sobre la perspectiva de las mujeres en esta época? ¿Quieres contarnos un poquito del contexto de todas estas actividades que están haciendo sobre los años 70, 80 y 90? Sí. Digamos que la apuesta expositiva Medellín es 70, 80, 90. Ya cerró su apuesta expositiva como tal, como la plataforma. Pero digamos que estos laboratorios o digamos estas experiencias están... El gran objetivo es poder seguir hablando de las temáticas que, digamos, sostienen misionalmente al museo, principalmente las que se acogen en sala central, que es Medellín Memorias de Violencia y Resistencia. Dentro de la sala, que está construido en un guión que ya tiene alrededor de unos 7, 8 años, hemos logrado identificar, obviamente, pues porque es una exposición que se diseñó desde afuera, hemos logrado identificar que el relato es una sala que tiene unas dificultades para expandirse desde el guión museográfico. Entonces hemos detectado que es posible ampliar los relatos, digamos desde las guías metodológicas o desde las dinámicas de activación de estos contenidos. Entonces no solo, bueno, y particularmente no solo el tema de la mujer, sino por ejemplo el tema de los indígenas, el tema de las negritudes, todas estas cosas que no se, digamos, estos temas que no se trabajan, que no están, digamos, desarrolladas profundamente en la sala, precisamente porque es una sala que acoge muchísimos contenidos, como una línea de tiempo, unas diferentes hechos victimizantes, diferentes experiencias. Entonces digamos que cuando intentamos desarrollar unas líneas específicas o unas líneas de sentido, toca, digamos, hacerlo desde los procesos de la mediación, porque puntualmente la sala, si bien es cierto, las enuncia, no las desarrolla. Y es una sala que para nosotros es una sala de larga duración, es una sala que está proyectada para 10, 12 años y que desde la mediación claramente sí podemos seguir renovando los contenidos, pero que necesitan de otro tipo de dispositivos precisamente para poderlos abordar, más allá de los dispositivos museográficos. Entonces esta actividad está muy en el marco de laboratorios para la activación de contenidos, en donde desde diferentes ángulos y particularmente desde las artes integradas, lo que implica la pintura, la fotografía, la oralidad, el teatro y cuerpo, intentamos llegar a esas temáticas precisamente porque lo que comprendemos es que no todo el mundo está digamos capacitado para acercarse a estos relatos tan complejos desde la literalidad. Entonces, como el museo es propiamente un espacio simbólico y nos atraviesa la experiencia, pues digamos que para que eso se valide un poco necesitamos estar abriendo y digamos expandiendo las posibilidades, como el espectro de dispositivos. Y en ese sentido, pues aparecen los laboratorios de artes integradas y aparecen este tipo, digamos, de dispositivos precisamente que están orientados a desplegar estas reflexiones. Porque, y entre otras cosas, como las exposiciones por lo general son muy fijas, pues las dinamizamos desde la mediación, pero ¿cómo sacamos el museo de acá? ¿Cierto? Precisamente cómo seguimos expandiendo y construyendo los contenidos, más allá de si el visitante puede o no estar. Entonces, digamos, este escenario de radio y de, si se quiere, como de difusión, para mí es muy importante porque le puede dejar precedentes al museo de cómo necesitamos encontrar unos mecanismos y unas plataformas, no solo de construcción de contenido, sino de difusión. Llámese desde los audiovisuales, llámese desde los podcasts, llámese desde cosas que todavía el museo no tiene, no las tiene, digamos, en su estructura, pero que es muy importante ir dando, digamos, como ir produciendo estas pequeñas experiencias que vayan generando un lineamiento. Como nosotros hablamos de construcción participativa de memorias, muchas veces eso no es tan claro, eso es bastante gaseoso, además la memoria es bastante, ¿cierto? Es bastante compleja de fijarla, pues lo importante es cómo encontramos medios para conversar con la ciudad, para dialogar con la ciudad. Y en ese sentido aparecen las diferentes comunidades, las diferentes prácticas y las diferentes iniciativas que no necesariamente son de minorías, pero si son de minorías no necesariamente tienen un lugar para, digamos, para hablar o para que esa voz esté, digamos, en un diálogo no solo con lo institucional, sino con el tema de memoria. Es una memoria que, entre otras cosas, es una memoria simbólica, pero que es una memoria presente para cambiar, digamos, nuestra realidad. O sea, que nuestra memoria no es retroactiva desde el museo, no es una memoria como tal histórica. Confiamos en los hitos históricos precisamente para hablar de hechos victimizantes y dinámicas en las que el conflicto se ha manifestado, pero es con el objetivo de precisamente reformular, transformar nuestra realidad y nuestro presente. O sea, que es una memoria hacia el futuro, con lo que eso conlleva. Entonces yo creo que me pegué de la palabra, pero un poco así, esta es la introducción, porque el museo necesita revisar sus no solo sus apuestas expositivas, sino las maneras en que dinamizan se dinamizan las conversaciones con la ciudadanía. Y desde Platoedro hemos sido cómplices en algunas iniciativas junto con ustedes. Si quieres mencionar alguna, o qué te parece como de la manera en que nosotras trabajamos, qué podemos aportarle a estas iniciativas. Sí, bueno, hemos hecho ya 3-4 cosas. Como el concepto principal, si se quiere, es que son nuestros vecinos. Entonces el museo, digamos, desde su construcción, tiene, digamos, unas distancias propuestas desde el urbanismo, desde la construcción misma. Aquí vemos la cota de inundación que básicamente nos escindió de ese entorno natural, pues por una restricción obviamente constructiva, pues ese tipo de situaciones nos dejan un poco aislados de ciertos contextos en el vecinazgo. En un caso es la cota de inundación, este muro que tenemos aquí atrás, pero otra cosa, por ejemplo, es el puente que queda hacia atrás, y otra cosa es que tenemos un barrio dormitorio, no necesariamente tenemos vecinos que están ahí viviendo durante el día. Y para del frente tenemos una plaza, un parque bicentenario que nosotros no administramos, que no tenemos potestad, que nos toca gestionar permisos, pero que, digamos, al final del día no tenemos como una relación estrecha con nuestros vecinos, porque nuestros vecinos son pasajeros, ¿cierto? Tenemos unas condiciones bastante complejas en el vecindario, para nadie es un secreto, nosotros intentamos relacionarnos con ellos desde una convivencia tranquila, pero ¿dónde están los vecinos que son los vecinos? ¿Cierto? Entonces, en esa reflexión, pues obviamente hemos venido conversando con Platoedro y con un aliciente muy importante, y es todo el trabajo con los hackeos de los aprendizajes o de lo educativo con la población joven, ¿cierto? Puede llegar a ser un eufemismo hablar de los jóvenes y que son los que pueden transformar. Todos podemos transformar la realidad, pero no podemos, digamos, olvidar que hay una gran potencia creativa y de incidencia social desde los jóvenes, desde sus iniciativas, ¿cierto? Personales, colectivas y sociales. Entonces, digamos, eso fue una primera reflexión que hacíamos, y segundo, que cuando llegábamos a Platoedro, pues precisamente hace ya 4 o 5 años, creo, pues ya se estaban abordando estos temas de la mujer en Medellín, ¿cierto? Ya me parecía bastante interesante, pues porque estaba no apareciendo en un contexto o en una temática del feminismo en ese momento, sino asociado como a una colectividad, a un asunto de la juventud, pero desde lo creativo. Entonces allí veríamos todo el tema del el light coding en ese momento, o estrategias de imaginarios del buen vivir, que fue como una primera instancia en la que nos acercamos, un laboratorio muy chévere alrededor de los imaginarios, que posteriormente se visibilizaron en una exposición, y desde ahí nos parecía como muy interesante, pero luego con las cargas institucionales es difícil mantener un relacionamiento continuo, y además pues porque nos acerca no solo el vecinazgo, sino la sincronización en ciertas líneas de reflexión. Entonces yo creo que al día de hoy, finalizando este cuatrenio, esta administración, me parece fundamental que el museo, digamos, porque no solo nos estamos haciendo la pregunta por el papel de la mujer, no lo hemos venido haciendo, digamos, desde la investigación que sucedió para Medellín en 70, 80, 90, porque, y no solo en ese marco, sino que en el marco del conflicto y la violencia en Colombia, el papel de la mujer ha sido fundamental en procesos de reparación, de procesos de búsqueda, ¿cierto? Ellas son las que han sostenido todas estas vainas desde las colectividades y los movimientos. Entonces, ahora, como en un nivel urbano, es difícil entender cuál es el papel de la mujer al día de hoy si no entendemos realmente cuál ha sido su papel en el conflicto en Medellín. Y eso nos parece que es una reflexión importante, y es una reflexión súper vigente, más cuando los mecanismos de las violencias mutan y migran de maneras inéditas. O sea, no es que las cosas hayan desaparecido, han migrado a otras zonas, han mutado, y eso, digamos, esas miradas nos parece que son, o esa reflexión nos parece que es pertinente para seguir, digamos, renovando las maneras en que nos estamos mirando como sociedad y cómo seguimos enfrentando esas, digamos, esas condiciones. Bueno, muchas gracias. Wow. Toda una introducción. Bueno, y sí, quiero mencionar quiénes son estas mujeres que nos acompañan en la mesa de hoy. Sí, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y luego de mencionar sus nombres, vamos a empezar a conversar con cada una. Opa. Entonces, en la tarde de hoy tenemos la presencia de Teresita Gallo Suescún, la presencia de Lina Mejía, la presencia de Titi Jaramillo y de María Collado. Hay tres mujeres que son de la ciudad de Medellín. Bueno, aunque algunas nacieron en otros pueblos, pero han vivido en Medellín. Y María Collado, que es extranjera, pero ha hecho una investigación sobre expresiones artísticas en la ciudad y nos va a contar un poco sobre ese periodo. Pero bueno, antes de comenzar a conversar, creo que tenemos una pausa musical, ¿cierto? Bueno, un temita y volvemos. Yeah, the sky is crying, yeah. Can't you see the tears roll down the road? Thank you. volvemos con nuestro programa de radio sobre Medellín en la década de los 80 desde la perspectiva de las mujeres. Bueno, y aquí comenzamos las historias de mujeres. Y tenemos primero a Lina Mejía. ¿Cómo estás, Lina? Hola, muy buenas tardes a todas, a ti por tenerme en el programa y a las radioescuchas. Vale, bueno, Lina, en los años 80, ¿tú dónde vivías? En los años 80 yo vivía en Miami, soy producto de esa ola de inmigrantes de Colombia hacia Miami. Llegamos a Nueva Jersey en el 79, 78, y en el a finales de 79 estábamos llegando a Miami. Mis papás iban en búsqueda del sueño americano, que resultó no ser tan sueño, sino más bien pesadilla. Pero además, me parece interesante ser esa voz que cuenta Medellín desde el extranjero, desde esa frontera, que era la repercusión, ¿cierto? Y eso ha aparecido bastante en nuestra historia colombiana. Por ejemplo, entre las mafias Cali y Medellín en los 90s habían unos espejismos. Ahora lo vemos con el cartel de Sinaloa en Cali y el cartel colombiano, y se hacen como unos paralelos. Entonces, yo en el 80 estaba en la ciudad de Miami, acababan de desembarcar los cubanos, los Marielitos, que Fidel Castro mandó para Miami. Entonces, era una época muy curiosa, donde pienso que es un nicho en los 80, finales de los 70, inicios de los 80, que se empieza a encontrar Latinoamérica pobre, con dificultades, buscando otras oportunidades, con ese sueño de traer plata a la casa, en esos guetos latinos, digamos, para sobrevivir. Y lo que sucede allí, de la violencia que está sucediendo en Colombia, cómo se repercute allá en las masacres y todo, pues, toda la untada que le pega al pueblo colombiano. Y desde la distancia, ¿qué recuerdas de cómo se percibía la situación en Medellín? En la distancia, por ejemplo, en esa época no habían celulares, eran las llamadas telefónicas, donde las familias gastaban mucho dinero para hablar con sus familiares en Colombia. Entonces, la llamada de cada 8 días era muy importante. Y se hablaba así todo duro. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Claro, porque una estaba muy lejos. Había que hablar duro para que llegue. Y pasaban historias como Benelli. Imagínate que es que te acuerdas de Doña Estelita de la esquina. Pues imagínate que se fueron los hijos para Nueva York y a uno de ellos lo cogieron. Se enredaron, se dejaron involucrar. Ellos no lo iban a hacer nada. Vos sabes que esos muchachos son muy buenos. Doña Estelita los crió muy bien. Ellos son súper. Imagínate, lo cogieron, están en la cárcel, no tienen a nadie allá en Estados Unidos. ¿Será que ustedes le pueden dar una ayudita? Entonces recuerdo mucho como desde los 5 años, 7 años, desde muy chiquita, empezar a hacer visitas a las cárceles, a familiares, amigos, amigas que se habían involucrado sin querer queriendo, y como siempre era, hasta el día de hoy, es el pez pequeño el que paga el precio. Entonces siempre había, digamos, en mis imaginarios siempre era esto como de mi papá toda la vida decirme, no te enredes, haz lo que querás, pero no te vas a enredar. Lo que menos quieres en la vida es enredarte. Y era esta el trauma de todos los familiares, los amigos, las amigas enredados en la mafia, y eso como se desencadenó allá. Entonces hay ese recuerdo de no enredarse, las llamadas a todo taco, las noticias de Colombia, el que trae más plata de Estados Unidos. Mi papá fue el hijo no querido porque no traía plata a la casa, porque tenía un trabajo de obrero. Te iba a preguntar justo esto del enredo, tenía que ver con también buscar opciones de vida mejores, ¿cierto? O sea, como sí, alternativas a una situación económica pues muy desigual, posiblemente. Total. Y pues es que estaban llegando, o sea, en esa época realmente fue un boom de muchísimas personas viajando. o sea, familias, mucha gente llegó en esa época, se armaron esos, digamos, esos barrios para poderse ayudar. Y el trabajo era difícil, aún lo es, mucho menos sin papeles y sin idioma. Entonces, y las vueltas y los enredos eran bastante estúpidos. Tengo una historia de un amigo muy cercano que lo único que tenía que mostrar era un locker. Llegaba un señor, él esperaba que llegara un señor vestido de tal manera, él llevaba al señor y le mostraba un locker. Pues no llegó el señor, llegó la CIA y a él le metieron 35 años de cárcel, le metieron como 50. Él logró estudiar derecho dentro de la cárcel y se ayudó a autoliberarse con más tiempo. Cuando yo fui de 7 años a acompañar a mi mamá a visitar a este hombre, fue encontrar a un ser humano sin piel en la cara, porque los nervios se había empezado a descascar a la piel, se había empezado a arrancar la piel de los nervios, pues porque las cárceles en Estados Unidos, en cualquier parte, son miedosísimas, son personas pues de familias buenas que no eran delincuentes nacidos a ser delincuentes, es que era mostrar un locker y no involucrarse jamás, ¿cierto? Y así muchos familiares, muchas personas quedaron enredadas. Vale, wow, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a Titi Jaramillo, ¿cómo era la vida en esa época para ti? ¿Dónde vivías? ¿Qué recuerdos tienes de tal vez dinámicas familiares o qué te pasaba en esa época? Buenas tardes, gracias por invitarme. En los 80 era adolescente, niña, más todavía niña, sí era todavía niña, y todavía estaba vivo mi papá. ¿Qué recuerdos o qué vivía yo en ese momento? En esos momentos, no, en mi casa, con mi papá, esperando a que fuera la noche para poder salir a jugar chucha, escondidijo, todo esto, y que mi papá me diera monedas para comprarme caqui. Eso era. Quizás había mucha violencia por lo de los yo o todo ese cuento en el barrio, porque yo me crié en Manrique, pero yo no desentendía totalmente de eso, o sea, no le prestaba atención en esa edad a lo que pasaba en el entorno de mi barrio, que era muy violento, y los chicos en las motos, y entonces lo que sí, ya llegando a ese tema de los pillos, de los ladrones y de las motos, entonces lo que yo sí percibí y me recuerdo por ahí era que las chicas más grandecitas, de 13 o 14 años ya, ¿cierto?, de mi barrio, entonces ya ellas se ponían la ropa de marca y todo esto, y detrás de los pelados de las motos, y porque ellos eran los tenis Reebok, Adidas, Fila, y yo no los tenía. Yo no tenía ni los tenis de marca, ni esta ropa pues más bacana que todas se ponían. Y entonces ya ellas se vestían muy mujeres y con los muchachos por allá, y a mí no. Yo me vestía como mi mamá me vestía. Una niña con los zapatos de charol y las medias del colegio. Y yo ya quería vestirme como grande, pero yo no podía, porque antes yo me rehusara a ponerme eso, me pegaban una pela. Mi mamá me pegaba una pela terrible. En ese entonces, esa era mi vida, jugar, ir a la escuela y esperar que fuera la noche. Ay, hacer mucho oficio en mi casa, me tocaba hacer oficios. Y eso, vamos, si vamos a hablar de violencia contra la mujer, yo creo que fui violentada desde eso. Porque desde que tengo como 10 años, me tocaba lavar la ropa de toda la gente de mi casa, de todos, incluyendo hermanos, papá, hermanas, todas, unas canecas naranjadas de empresas varias, no sé si las recuerdan, sí. ¿Cierto? Esa caneca entera llena de blue jeans, de ropa de trabajo, de mis hermanos, de mi papá, de todo el mundo, llena. Eso me tocaba hacerlo a mí, porque no me gustaba casi cocinar, ni la cocina, siempre le saqué como el cuerpo a la cocina, entonces entre mis hermanitas y yo nos repartíamos, y yo no, yo lavo, no, yo lavo el baño, no, yo hago esto. Esa era mi vida en ese entonces, pues, sí, de violencia. A mí me violentaron desde esa edad porque me parecía, en estos momentos pienso que es terrible yo poner una niña de 10 años a lavar a mano. Y en un lavadero que les voy a decir que la altura no era... No, yo no sé cómo no tengo una columna desviada. Así, casi en el piso era el lavadero de mi casa. Y si no lava esa ropa, tenga su pela. Y no puede salir. Y por las noches, para poder salir a jugar con mis amiguitos, con mi hermanita, por allá a la calle, lo que les estoy diciendo, a machonear, que decíamos, que era muy bueno. Primero, para poder salir teníamos que arreglar la cocina y la olla a presión, lavar la de los frijoles, que era terrible porque todos los días era frijoles. Lavar la olla a presión de los frijoles para montar el maíz para las arepas del otro día. Eso lo teníamos que hacer mi hermanita y yo todos los días por la noche sagradamente para poder que nos dejaran salir a jugar. Si no hacíamos eso, no podíamos salir. Yo lavaba lo que fuera en esa cocina con tal de yo poder salir a jugar y a corretear. ¿En esa época se le decía hacer destino a todo eso? ¿O las labores de la casa era hacer destino, mamá? Era hacer destino. ¿Y ese destino? ¿Y si hizo el destino? ¿Si hizo el oficio? ¿No lo hizo? Tengo una pela. Y más temprano estábamos conversando entonces sobre estos papeles asignados a la mujer dentro de las familias como muy establecidos, muy rígidos también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer la que tenía que hacer los oficios, o sea, no era bien visto que un hombre llegara de trabajar y arreglara la cocina, lavara los platos o ni lavara la ropa, no. Los hombres no, a los hombres había que atenderlos. O hay todavía, me imagino, pero ahora sí ha cambiado un poquito porque nos hemos revelado, pues nos vamos, algunas nos vamos revelando, ojalá todas se revelaran. Bueno, pues muchas gracias, Titi. Vamos a conversar ahora con Teresita. Teresita, tú me contabas anteriormente que naciste en Belmira, pero luego te mudaste para Medellín. Y ¿cómo fue tu vida en los 80? ¿Fue sí en Medellín ya en esa época? Mira, para entonces yo ya tenía los hijos en los 80. Creo que fue el despertar en realidad de lo que era la violencia en Medellín. Yo viví en Bello, aún vivo en Bello. Y sentíamos pasar, para esa época, le decíamos la bola. La bola era un carrito que utilizaba la policía. Le decíamos, era una, como decir una patrulla hoy en día. Le decíamos, ahí viene la bola. Y la bola llevaba, iba del anfiteatro del Hospital Marco Fidel ahí en Niquía. Llevaba 4, 5, 6 muertos, 6 NNs. Y los tiraba, hacían un hueco fuera del cementerio. Y los tiraban ahí, ¿cierto? Un día cualquiera, dijo el curita de los 12 apóstoles, que le había llegado una carta. Amplíen cementerios porque los muertos no van a caber. ¿Cierto? Dicho y hecho. Cada 8 días, 6 días, tiraban los muertos ahí, a esa parte. Hoy en día, eso ya no es fosa común. Ah, entonces, cualquier día pasé con unas compañeras, con unas amigas, a chismotear por el olor que nos dejaba el famoso carro recogedor de muertos. Y tiraron 4 o 5 y una manito a uno le quedó por fuera. Y llegó el hombre que iba ahí y va, traiga cal, y le echó cal encimita, ¿cierto? Entonces nos enojamos, ¿qué pasó ahí? Padre, ¿qué pasó ahí? Eso prácticamente era una cosa común. Ya el sacerdote de la época habló con el municipio y agrandaron el cementerio. Lo escribo en una crónica que escribí para Periferia, y es muy duro porque perdí la cuenta de los muchachos que mataron y de las chicas, y me tocó hey, amiga, presta una sábana, sí. Hey, amiga, presta una sábana, tapemos, ¿cierto? Nadie lo podía recoger. ¿Cuántas veces le dije a... No, que va, él está vivo, metámoslo a un taxi? Nadie recogía estas criaturas. Fue muy complicado. Para entonces, el tiempo pasa, mi compañero, yo tenía dos niños, dos jovencitos, y dice mi compañero, no, yo me voy a llevar a fulano y fulano para cabaña a ver si los libro de esta violencia, ¿cierto? De hecho, los narcos tenían oficinas en varias partes, en barrios de Bello, a ver si nos libramos de esto, ¿cierto? Empezó a vivir ahí mis dos chicos menores, y el 6 de septiembre del 92 las milicias me asesinan, las milicias populares que subían de Zamora, me asesinan el chico de 17 años. ¿Cómo se reacciona ante la muerte? ¿Cómo? Yo creo que esas madres, me encuentro con una de ellas de vez en cuando, y esta mujer dejó de trabajar y su vida cambió totalmente, ¿cierto? Vi muchos muertos en Bello, hombres y mujeres, en especial niñas. Y me marcaron, de hecho creo que ahí es donde organizaciones de mujeres como Vamos Mujer, porque esto se daba en todo Medellín, sabemos de las bombas, sabemos de los secuestros, sabemos de los desaparecidos, sabemos de los carros que hacían la limpieza, que veíamos los carros con vidrios polarizados, y era que ahí, escondete, escondete. En Bello se da un fenómeno que a las puertas se les pone reja, de ahí para arriba, empezamos a ponerle una reja para no abrir la puerta y encontrarnos de frente con aquel, ¿cierto? Pienso que fue una época demasiado dura, y ahí es donde organizaciones como Vamos Mujer se pellizcan. Y entre organizaciones, mujeres que crean, Corporación para la Vida, mujeres que crean, Corporación Combos, Corporación Convivamos, que son, en Prado Centro queda Vamos Mujer hace 40 años. En Prado Centro también está Corporación para la Vida Mujeres que Crea. Arriba en Manrique está Convivamos. Y otras estructuras que han ido saliendo desde ahí, ¿cierto? Se pellizcan y se empieza el movimiento social de mujeres. Se empieza con una propuesta que viene desde Palestina, que son mujeres de negro contra la guerra. 11 mujeres dicen, cuando son despojadas de su territorio por Israel, la franja de Gaza, son despojadas, dicen, si los hombres hacen la guerra, nosotras las mujeres le apostamos a la paz. Y el movimiento se riega por todo el mundo y llega a Colombia, y asumimos esa política pacifista de no podemos hacer la guerra, y decirle al otro, mira que ¿quiénes ponemos los hijos para la guerra? Las mujeres somos las que parimos, ¿cierto? Pero es una propuesta que ha crecido muchísimo. De hecho, hace 8 o 10 años se hizo la Comisión de la Verdad, se recogen 1.150 testimonios, de los cuales estos testimonios de mujeres que han sido violadas por todos los sectores, por todos los actores armados, y ¿qué pasó ahí? Entonces, con el narcotráfico de los 80, con esto que se da, nos damos cuenta que es que hay otros actores involucrados en hacer daño a la sociedad. Que no solamente el narcotráfico, que ahí salen otros actores armados, incluyendo los que, entre comillas, son legales. Para ese entonces estaba el DAS. Y prácticamente organizaciones que nos hicieron mucho daño. Hoy en día, prácticamente desde estas corporaciones y mujeres de negro contra la guerra, tenemos una propuesta que se llama el Teatro Pedagogía para la Paz y la Transformación Social. La paz es un arte. También es una propuesta que te brinda la oportunidad a las mujeres víctimas de hablar. Con un proceso claro. Es un proceso donde, como desde la lectura, la escritura, la memoria, ¿cómo empezamos a hablar de aquello que nos pasó? Pero también de aquello que le pasó a la otra, pero de aquella que fue desplazada, pero de aquella que su familia fue masacrada, pero de aquella que se acomoda en las laderas de Medellín. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Comuna 13 y La Escombrera? Esto tiene un espectro muy amplio para hablar de, en un momento, del hacer de las mujeres después de los 80 en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Ahorita a mí me preocupa, y lo hablo en otras partes, es qué pasa con estos chicos que a partir de los 80, 78, 80, se dedicaron al microtráfico, al macrotráfico, a consumir, pero también a engendrar. Ahorita tenemos una problemática y son los chicos que están naciendo, son generaciones que nacen con el síndrome de abstinencia. Esto no lo hago en forma de crítica ni de tirarle piedra a nadie, más al Estado, porque el Estado ha sido permisivo. ¿Cómo vamos a erradicar? ¿Cómo vamos a mitigar estas generaciones que son engendradas bajo consumo, alto consumo? Yo la problemática de chicos sin oportunidad, pues en la violencia que se vivió en Medellín, pues de hecho tenemos estas chicas y familias enteras que se fueron, que fueron desterradas, porque eso es un destierro, y que vuelven, ¿y con qué se encuentran ahora? Da a pesar, muchísima juventud, muchísima niñez con esta problemática, que hay que ponerla, hay que ponerla ahí, porque no nos podemos sentar a juzgar antes de empezar a construir. Nosotros hacemos desde el Teatro Pedagogía en sitios como, por ejemplo, Ituango, zonas muy difíciles, Caucasia, Cáceres, Caramanta, pero allí llevamos la propuesta del Teatro Pedagogía como arte, como un poco de esperanza, como la parte de la sanación, ¿cierto? A mis hermanos y a mi familia no me la van a devolver, pero yo sí puedo hacer algo por el que viene, por el otro. Es no quedarnos en el silencio, ni en el llanto, ni en el dolor, ¿cierto? Total, muy fuertes estas historias. Muchas gracias, Teresita, también por compartirlas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego les quería proponer una conversación a todas sobre temas que Teresita ya trajo un poco en su presentación, que tienen que ver cómo la mujer vivió esta época de violencia y, por otro lado, también de qué manera se resistió en esa época, desde el arte, desde prácticas cotidianas, desde buscar algún tipo de bienestar en un contexto tan duro. Entonces vamos a hacer esta pequeña pausa de descansito, de música, y volvemos para continuar esta conversación. Muchas gracias. Baby, una ley. Sí. Aunque tienen las personas en la cabeza para votar por una respuesta. Party well, drink gasoline. Hay una foto. Yo no sabía. Increíble. Ay, no, yo no le creo. That's a drink I can't put down. Love and use the kiss of death for. Can't sleep at night. Don't know how I get through this whole long week. Lord, I can't sleep at night. Don't know how I get through this week. Haven't slept, can't carry on. Loving you's the kiss of death for me. En el aire de nuevo en nuestro programa sobre Medellín en la década de los 80 desde la perspectiva de la mujer. Y bueno, en este bloque quería invitar a nuestras invitadas, una repetición, para conversar sobre entonces en esa época qué maneras de resistencia se encontraron y qué, de qué maneras pues encontraban formas de ir llevando un periodo muy, muy duro y muy violento. ¿Y qué pasaba con la mujer? En las partes que conversamos de intervalos y antes de comenzar este programa, creo que el tema del patriarcado surgió como un tema de conversación bastante fuerte. Y bueno, lo que quieran traer a esta conversación está bien, pero bueno, las invito a si quieren mencionar estos asuntos. No sé con quién quiere comenzar, porque la idea es que esto sea una conversación entre ustedes tres, o si quieren hacer algún comentario sobre lo que escucharon de la otra. Bueno, como quieran. Les paso el micrófono. Pues creo que a todas les he escuchado y a mí misma me he escuchado, y es que en los 80 todavía es una generación de mujeres, o sea, de nuestras madres y abuelas, llevadas por el silencio. Entonces, como niñas en los 80 no nos dábamos cuenta, ¿cierto? Porque todo se manejaba bajo silencio. Eso para señalar que fueron unos comportamientos aprendidos desde la colectividad femenina de callar. Ahora, ese callar también hace parte de resistir, porque creo que se vino como una avalancha de algo muy horrible que sabíamos que no íbamos a ser capaces como de detener y se iba a desbordar. Yo pienso que los 80, en todo ese furor de laca, fluorescentes, esa moda, Michael Jackson, Estados Unidos salvando a África, los colombianos dominando el puerto, yo como niña y adolescente en esa época recurrí al punk, y el punk fue la manera mía para resistir y entender y empezar a estudiar un poco sobre política, historia y como empezar a entender un poco el contexto. Muy increíble era que cada verano a mí sí me mandaban para Colombia, entonces aquí venía a pasar el verano gringo, que era durante julio, me dio vacaciones largas, y me encontré que en esta ciudad también los jóvenes de mi edad también estaban resistiendo a partir del punk. Entonces digamos que sí me marcó mucho esa generación punketa de Medellín, que resistió a través de la letra, ¿cierto? Que después ya en otro contexto y en otro gueto en Miami encontré el hip hop, pero digamos que sí fue desde las artes de la calle, las artes, la creatividad, la expresión libre, el fanzine. En esa época encuentro lo que son las Riot Girls y empiezo a repartir fanzines de las Riot Girls. Entonces también toda esa como realismo mágico que explota con Gabriel García Márquez y su fama, digamos, en esa época, también es lo que estamos viviendo con toda esa época del narco y el derroche del dinero. Es que era muy loco. En Avianca, por ejemplo, fue el boom de Avianca, y en Avianca se podía tomar y fumar. Yo me acuerdo que yo viajaba solita con la azafata y eran un montón de borrachos parrandeando y llegaban podridos. Bueno, era muy normal. Además, aterrizaba uno a Lola Llorrera, entonces era como una espiral que de repente encontraba el aeropuerto y se tiraba de naices. Caía uno en toda la mitad de la ciudad. Pero sí creo que la resistencia femenina colombiana se ha apoyado mucho en el silencio, que nos ha hecho mal al mismo tiempo, mucho mal, y en la parranda, en el cuidar, en el proteger, en el mantener callado, que nadie se dé cuenta de lo que está viviendo nuestra familia, porque eso no puede pasar en nuestra familia, pasa en los otros. Y sí, en la creatividad, o sea, la mujer. Si no hubiera sido por mi mamá y mis tías, que cuidaron a tantos en las cárceles de Miami, también a los muchachos que llegaban, sí, a recibirlos, a buscarles trabajo, a ponerlos a pintar casas, a construcción, bueno, como todo ese luche y busque ese dinero para poder entrar en la juega. Mira que cómo se teje la vida de los seres humanos, ¿cierto? Para llegar al mismo punto, a decir, nos tenemos que unir, juntarnos, amar. Yo, para esa época, ¿qué hacía? Estaba levantando familia, tenía familia adolescente, mantenía muchísimos miedos. Y no, yo me pegué de la filosofía de Gandhi, totalmente. Y el antimilitarismo. Yo, por ejemplo, a ninguno de mis hijos, ni de mis nietos, jamás pagar servicio militar, jamás involucrarse por ahí, jamás coger un arma, jamás. Y fue como mi labor de distracción, fuera de coger un mocho de lápiz y escribir y escribir y escribir y escribir y desahogarme en eso, ¿cierto? Claro, de vez en cuando me pegaba mis rumbas, a que la isla bonita de Madonna también me la gocé, claro, pues es que el ser humano es eso, es una cosa inmensa, ¿cierto? No es un cerebrito así, no. Yo bailaba. Cuando asesinan a mi hijo en el 92, uy, me quedé con una soledad tan bárbara. En Bello hay un bar, se llama Tabertango. Y fue pucha. Las borracheras que me pegué en Tabertango fueron bestiales. Lloré como nadie. Creo que fueron por ahí 5 o 6 meses de duelo, ¿cierto? Me quedé en una soledad pavorosa, pavorosa, pavorosa, porque eso lo cogía uno como decimos nosotros, vea, de una, de espanto, de qué le pasó a fulano, no. Y empezar a indagar, y empezar a moverme, y empezar a vos te quedas quieto, vos te quedas quieto, ve que hablamos, no, no hablemos con nadie, dejemos eso quieto. Ese berracolo me lo tragué sola. De vez en cuando a punta de guaro por ahí, pegaba a mí llorar, pero eso es mi vida y a mí nadie me quita lo bailado, ¿cierto? ¿Cómo resistimos? Por eso yo cuando veo a alguna mujer por ahí llorosita, tomando, yo digo, ay, seguro se le vino el mundo encima, ¿cierto? Y Atlas no es. Atlas la sostuvo en la espalda. A ella la aplastó. Porque a mí también me aplastó el dolor. Pero como te digo, en medio de eso siempre había un distractor. Aunque uno se va para la casa y queda en esa amargura y en ese silencio. Eso me dio la oportunidad de encarretarme, en escribir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque darle a mi mamá y a mi padre ese desconsuelo de que bueno, esta, ¿qué pasó con esta? ¿Por qué se derrumbó tan fácil, cierto? Tampoco. Eso le agradezco a mi gente, esa fortaleza para soportar lo que uno cree que no va a soportar. Igual aquí estamos haciéndole a la vida, haciendo teatro, gozando, escribiendo, payaseando. Me parece que es una forma. Hay una palabra muy bonita y es la resiliencia. No quedarme ahí. No quedarme ahí. Y como dicen los muchachos, para atrás, ni para coger impulso. Muchas gracias. Y Titi, no sé si, bueno, me lo quieras contar, pero más temprano también mencionabas como que si con el pasar de los años entendiste un poco distinto esa época o cómo vivían tus hermanas o en tu contexto familiar, así como una nueva lectura quizá de esa realidad. Y que, ¿cómo la entiendes hoy? Mire, yo lo que pienso es que cuando era niña pensaba que así era, eso era normal. Era normal que las mujeres fueran tan sometidas en la casa, ¿cierto? En todo sentido. Cuando ya fui grande, mujer, y tuve mis hijos, fui aprendiendo y fui mirando por qué el comportamiento de mi mamá así, porque no era feliz. No era feliz porque siempre era sometida a que esto es lo que tengo que hacer porque soy mujer. No me gusta, pero no es rico, no es bueno, pero yo lo tengo que hacer porque soy mujer y esta es la labor mía por ser mujer. Y aprendí a entender sobre todo a mi mamá. A mi mamá, ¿cierto? De por qué ella era así y que no, que a mí no me parecía que mi mamá, la vida de mi mamá hubiera sido buena, yo terrible, que pesar de mi mamá, la vida de mi mamá fue muy terrible y yo no quiero vivir esa vida. Yo no sé si fue bueno o malo, pero eso hasta el día de hoy me lleva a que a mí no me gustó casarme. No lo veo en mi vida de tener una pareja. Yo no estoy generalizando, puede que haya parejas que se entiendan y que vivan bueno, pero como me creí viendo eso y lo que veo incluso todavía es tanto mujeres tan sometidas, no, para mí no lo quiero. Y entonces cuando en los 80 les estaba contando que yo era una niña y mi vida era en torno de mi papá, de que me mimara, que me dieran plata para salir a jugar y que me dejaran salir a jugar. Y entonces hacía el oficio en la casa para que me dejaran salir a jugar, bueno, a machonear en la calle. Pero pasó algo muy brusco. Se murió mi papá en el 84 y yo no sé, yo como que pasé de ser una niña, pasé, ya quería ser mujer inmediatamente. Entré al bachillerato y mi mamá me metió en el colegio, era de mujeres, secretariado, porque era el mejor colegio y porque eran mujeres nomás, y entonces por el buen comportamiento y eso. Y yo nunca quise, ni creía que eso fuera así. Yo le decía, es que yo no quiero estudiar allá, pero como era el mejor colegio y eran las niñas con mujeres, allá me metieron a estudiar. ¿Qué hice yo? Desde ahí vi yo que yo fui rebelde totalmente en cuanto a todo eso. Yo pensaba, ¿por qué me tengo que comportar bien solamente si estoy con las mujeres y estudio con puras mujeres? Yo puedo estudiar en un colegio mixto e incluso compartir con hombres y aprender antes más a comportarme y a ver el comportamiento de los hombres, mientras que estoy solo con mujeres. ¿Qué hice? Me hice echar del colegio. Me hice echar porque yo no quería estudiar en ese colegio femenino. Entonces, vas a estudiar, si yo sí quiero estudiar, poner en el colegio. Pero sí, eso me hice echar. Claro, era rebelde totalmente. Ya me entraron a un colegio mixto. Y allá quise estudiar. Y allá sí estudié. ¿Por qué? Porque siempre me he revelado a lo que quieren someter a las mujeres. Al comportamiento de las mujeres tiene que ser así. Y entonces la mujer se tiene que sentar así, pero el hombre se puede sentar en el metro con los pies esparramados. Yo soy de la que les digo, señor, córrase y siéntese, mujer, que quepamos aquí, pues. Es que, señor, así, o sea, yo soy así. Yo no sé si fue bueno o fue malo ver todo eso en mi casa en cuanto a los hombres para que mi comportamiento sea así como tan distinto, porque hay veces en mi entorno, con mis hermanas, con mis amigas, yo soy diferente y pienso diferente. Hay veces mejor me quedo calladita para no entrar en polémicas. Eso es lo que pasa en los 80, eso tuve ese cambio de niña a pasar a querer ser mujer y a revelarme mucho. Y empezar a ver lo que estaba hablando aquí la compañera Teresita de los narcos, de la violencia, de todo eso, y que las niñas querían eran estar era con los narcotraficantes y todo eso, y eso a mí sí me pareció toda la vida maluco, nunca me gustó, siempre les estuve muy cerca, incluso hasta en mi familia pues hubo alguien que estaba metido en ese cuento y nunca me gustó, siempre traté de alejarme de todo ese cuento. Bueno, muchísimas gracias por todas estas historias. Tenemos también a María Collado, que ya se nos quiere… Estamos por cerrar el programa y le queríamos dar la palabra, aunque sea un minutito, porque Teresita mencionó algunos grupos de arte de esa época y María, dentro de su investigación, que es FemArtNet, también hizo un relevo, pues no solamente de esa época, sino pues mujeres que han trabajado sobre estas temáticas en Medellín. Y nada, si quieres como mencionarnos alguna cosita que encontraste o alguna conclusión sobre perspectivas del arte de, como resistencia en esa época. No, bueno, es algo muy breve porque ya estamos cerrando. Y de todas maneras, bueno, quería agradecerle a todas por esta presencia, por compartir estas historias. Y bueno, vamos con María. Bueno, gracias por la palabra, Luciana, y gracias a todas, porque es maravilloso escucharlas, escuchar las historias de cómo era el Medellín en esos años 80 y cómo fue para las mujeres, ¿no? Es como, desde la palabra de las mujeres, es como se aprende también la otra historia u otras historias que no la hegemónica y la que nos dicen que es la verdadera. Entonces, pues, nada, modo de conclusión más claro de la investigación que hicimos también desde Plato Edro, me gustaría como dejar una frase a modo de cierre de una artista que se llama Flor María Bouhot, que pintó también las realidades de las calles de Medellín de los años 80 y 90, que es, ella dice que, ya, que su proyecto pictórico es sobre la mujer, esa que hace valer su identidad, la fuerte, la que desea, la erótica y voluptuosa, la que muestra el poder de decisión sobre su cuerpo, la que aprende a mirar su fuerza interna. Entonces, creo que… No sé, me gusta mucho esta frase porque creo que es un poco el trasfondo de todas las luchas que se iniciaron pues antes de los 70, ¿verdad? Como decía Teresita, pero que desde la creatividad se fundamentaron en esta idea de mujer fuerte y poderosa, que aunque no es la cara visible de la historia, pues es gran parte de toda la construcción de vida y también de paz. Bueno, muchas gracias. Y con esto nos despedimos y cerramos este programa sobre Medellín en la década de los 80 desde la perspectiva de las mujeres. Les agradezco muchísimo la participación en nombre de Plato Edro y también muchas gracias al Museo Carta de la Memoria por invitarnos a esta jornada. Bueno, adiós.